tu verano. Sube el volumen y siente cómo te refresca con la más refrescante del dial. Esta es la hora en radio. ¡Qué buena! 4:00 minutos. ¡Qué buena! La número uno. Evolucionamos para darte lo mejor. Para darte lo mejor. Lo mejor de la información. Lo mejor de la música. Lo mejor de la diversión. ¡Qué bueno que te quedaste con nosotros! ¡Somos Qué Buena! ¡Qué Buena! 100.5. llena de tristeza y dolor. Me dejó aquel desamor. Oye, excelente, ¿eh? Don Papi Lola, rico vacilón. ¿Qué tal golazo musical? ¿Qué tal éxito? Ahora tocamos otra. Una versión muy distinta para matizar la tarde. Como tiene que ser. Un matiz único y especial, ¿ah? ¿Eh? Avanzando. Yo sé que es hermoso día. Tomando otra vez, pero he tomado tanto que ni pensé. Que aunque me contestaste, de igual te diré. Y yo sé que a estas alturas no me quieres ni ver. Y ya yo siento que te voy a perder. La situación está matándome. Perdóname, me equivoqué. Deja al actor como que ya no me conoces. Qué locura enamorarme celos hasta el propio viento. Lo que es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer te estaba amando y ahora tengo que morir de sed. Yaui. Amamos tus ojos. Medida de la vista computarizada en niños y adultos. Despistaje de miopía, astigmatismo, hipermetropía, presbicia y ambliopía. Ojo perezoso. Diagnóstico y prevención de problemas oculares como catarata, pterigión, carnosidad, orzuelo, chalación, derrame ocular, estrabismo, nistagmo. Tenemos más de 2,500 modelos en monturas. Ofrecemos distintas calidades y tratamientos en lunas oftálmicas, como resinas, cristales, policarbonatos, DuraQuartz y mucho más. Adaptación de lentes de contacto, cosmético y a medida. Lentes de sol con UV400 y a medida. Contamos con laboratorio y taller óptico para la entrega de lentes al momento. Créditos por convenio a sola firma con la Municipalidad Provincial de Huanta. Óptica Ñawi. Profesionales al servicio de la salud visual. Avenida San Martín, número 114, frente al Parque Central. La verdad. Leer es abrir una puerta al mundo. Cada libro es una aventura, una enseñanza y una oportunidad para crecer. Cuando lees, tu mente viaja, tu corazón aprende y tus sueños se hacen más grandes. No importa la edad, quien lee nunca está solo. En esta campaña escolar, Librería Martínez te acompaña en cada paso del aprendizaje. Aquí encuentras cuadernos de calidad, resistentes y con diseños que inspiran. Además de todos los materiales para el colegio y la escuela. Toda la lista escolar en un solo lugar. Librería Martínez. Compra seguro. Compra bien. Estamos al costado de la Casa de la Juventud. Todos al colegio con Librería Martínez. Librería Martínez. Atención, Huanta. Si tu vocación es enseñar y transformar vidas, elige crecer, elige educar. En el Instituto Pedagógico El Nazareno, logra tu título profesional a nombre de la nación, con formación de calidad y docentes de excelencia. Aquí no solo estudias, aprendes haciendo. Realiza tus prácticas en colegios, jardines y centros de educación inicial. En las carreras profesionales de educación inicial, educación primaria. Inscríbete por WhatsApp al 914-080-467. Instituto Pedagógico El Nazareno. Educamos, crecemos contigo. Cierre de inscripciones, 6 de marzo. Examen de simulacro, 7 de marzo. Recreo Campestre Los Andenes Luricocha. Los mejores platos de la región. Cuy frito, chicharrón, trucha, parrilla mixta, pollo a la plancha, mixtura y mucho más. Contamos con canchas deportivas para vóley y el gras sintético para fulbito, parqueo, juego para niños, vista panorámico. Reservaciones en el celular 987-551-409. Estamos a 3 cuadras pasando el cementerio de Luricocha. Recreo Campestre Los Andenes te espera. Colegio Galois. La educación de calidad no debe ser tan cara. En el Colegio Galois te ofrecemos una formación integral en primaria y secundaria a un nivel preuniversitario y con docentes de reconocida trayectoria. Colegio Galois. Contamos con un local propio, céntrico y adecuado. Reforzamientos en matemática y comunicación gratuitas. Talleres de fútbol, natación y música por las tardes. Colegio Galois, el del sistema holístico. Matrículas abiertas a precios accesibles. Visítanos frente al Mercado Central y te convencerás. Colegio Galois. La Academia Presan Marcos. Apertura, ciclo verano. Preparación preuniversitaria al más alto nivel académico. Si tu objetivo es la universidad, ven y prepárate en la Pre San Marcos y asegura tu ingreso. Atención, Guanta. Ya llegó el internet que estabas esperando. Conéctate con la mejor tecnología en fibra óptica y disfruta de una conexión rápida, estable y sin interrupciones. Tenemos planes desde solo 40 soles mensuales para que navegues, estudies, trabajes y disfrutes de tus series y juegos favoritos sin límites. No esperes más. Únete a la red más moderna de la ciudad. Guanta, ahora se conecta con Illatel. Llámanos ahora mismo y comienza a disfrutar del internet que mereces. Instalación gratis. Contáctanos en el 975-592-557. Estudio Jurídico del abogado Eduardo Aguilar Bustamante. Atiende ahora en su nuevo local, ubicado en el Jirón Ayacucho 446 de esta ciudad de Guanta, frente a las Madres Canonesas. Allí brinda servicio profesional especializado en proceso civil, penal, familia y administrativo. Si usted tiene problemas de terreno, título de propiedad, deslinde, rectificación de áreas y linderos, proceso sucesorio, prescripción adquisitiva, reivindicación y saneamiento físico y legal de propiedad urbano y rural, acuda a solicitar el asesoramiento del abogado Eduardo Aguilar Bustamante. Contáctese al celular 996-77-3300 o al teléfono fijo 066-79-3101. Servicio legal especializado. Helados artesanales Calipso, sabor a fruta que se disfruta. Encuéntranos en Gervasio Santillana 789. Pídelos en sus sabores de lúcuma, chirimoya, fresa, maracuyá, arándano, Oreo, chocolate, choco chip, menta y mucho más. También tenemos las ricas cremoladas de pura fruta. No te confundas, los más deliciosos son helados artesanales Calipso, sabor a fruta que se disfruta. Pídelos ya. La número uno. Rogando de amor, pidiendo que vuelvas conmigo. sola me engañaba. Ya no soporto más, te voy a buscar. Con el alma desnuda voy a implorar, llorando por ti, rogando de amor, pidiendo que vuelvas con mi corazón. Llorando por ti, rogando tu amor, pidiendo que vuelvas con mi corazón. ¡Qué buena! ¡Solo éxito! 5. La cumbia, Davis Orozco. Una bonita tarde, deliciosa tarde. Deliciosa le digo porque, ¿no? Refrescante, bueno. Disfrutando también de nuestro refresco aquí en cabinas. Siempre hidratándonos como tiene que ser. Adorable, adorable. Impecable.

esta canción. Cerramos la segunda hora, se vienen ya los WhatsApp pedidos aquí en la radio. Prepárese, ¿eh?, para los WhatsApp pedidos. Podrás reclamar todos los géneros musicales que quieras escuchar en los WhatsApp pedidos. Ya la gente va comunicándose conmigo, siendo parte del programa, parte de la radio. Venimos con tus pedidos musicales a través de los 100.5 y el WhatsApp 978-756-952. ¡Qué buena! 4:00 minutos. Redondos, la marca de los peruanos con más de 50 años de experiencia en el mundo alimenticio. Especialistas en venta de pollo para polladas, chuletas y lechones para todo tipo de eventos. Ofrecemos carne de cerdo al por mayor y menor, gallinas, huevos frescos y huevos de codorniz. También tenemos deliciosas milanesas de pollo, listas para llevar y preparar. Contáctanos al 966-111-402. Visítanos en el Mercado Central, frente a las chicharronerías. Redondos, calidad y sabor para tu mesa. Somos lo que comemos. Hoy es un buen día para disfrutar lo mejor de todo. Te invitamos a Chuplace Video Burger Mix, el sitio perfecto para degustar nuestra especialidad en ensalada de fruta, jugos, tortas, helados, postres, hamburguesa de pollo y carne, piqueo mix, broster, salchipapa y enchifa, chaufa de pollo y carne, chaufa con broster, aeropuerto. Y no te vayas sin probar nuestros cócteles. Chups Play Video, un lugar con buen estilo. Además tenemos choripán y exquisitas hamburguesas. En Chups Play Video te ofrecemos hamburguesas de carne, pollo y ahora el delicioso choripán con chorizo bre. Ven y saborea las deliciosas hamburguesas con abundante papas fritas o al hilo, queso cheddar, queso edam y huevos. Chups Play Video en el corazón de Guanta. Acabas de terminar el cole y estás pensando, ¿qué sigue? Da el siguiente paso con seguridad en el Instituto Tecnológico El Nazareno de Guanta. Estudia una carrera profesional técnica y obtén tu título profesional a nombre de la nación en solo 3 años. Elige una carrera con alta demanda laboral: enfermería, administración de empresas, contabilidad, construcción civil. Empieza tu experiencia laboral desde el primer año. Escríbenos ahora por WhatsApp al 914-080-467. Instituto Tecnológico El Nazareno. Potencia tu talento. Elige crecer aquí. Cierre de inscripciones 6 de marzo. Examen de admisión 7 de marzo. Como hace varios años, hoy Doña Patricia abre su negocio siempre con una sonrisa. Con trabajo y mucha dedicación, cultivamos los sueños con cientos de familias. Te entregamos siempre lo mejor de nosotros. En la Cooperativa San Cristóbal, nos unimos porque sabemos que juntos podemos crecer cada día más. Te ofrecemos créditos de acuerdo a tus necesidades, con asesoría personalizada. Potenciamos tu negocio. Tú que eres nombrado, tenemos el crédito convenio. Créditos para ti, mujer emprendedora. Créditos al sector agropecuario en nuestras 3 regiones. Y mejoramos tu calidad de vida con nuestro producto Yacufaz. Visítanos y solicita tu crédito así de fácil. Cooperativa San Cristóbal, grande como tú. Niños, hoy comeremos una rica chaufita de pollo. Yo prefiero un combinado. Para mí, un cóctel. Entonces, tiene que ser Chifa Wok. Te encantará Chifa Wok. Lo mejor en comida oriental. Chaufa de pollo, carne, cerdo, aeropuerto, combinado con pollo y carne. Y broster, mixto, aeropuerto con lomo, pollo tipacay, pollo con piña, durazno, canlú antán, taipa especial, taipa la plancha, sopas de kion y pollo, hamburguesa, salchipollos y la novedad, alitas en cono, papas fritas, alitas y su gaseosa. Nuestra especialidad, chaufa con broster. Chifa Wok te brinda los mejores cócteles, ensaladas de fruta, hamburguesas, helados en copa y cremoladas de fruta. Chifa Wok, Girón María Parado de Bellido, frente a Comercial Rivera. Atención todos los días desde el mediodía. Chifa Wok, el placer de comer bien. Pollito con papa. Ahora el más rico y exquisito Pollos a la Brasa está en Pollería El Pechugón. Pollería El Pechugón, con el mejor sabor, calidad y la atención que usted se merece. Pollos a la Brasa El Pechugón, a un precio insuperable. Ricas papas, crocante, ensalada, cremas al gusto. Además, disfrute nuestra variedad en monstruo, salchimonstruo, salchibrasa, chaufa, acompañado de las ricas bebidas. Delivery, llamando al 999-88-5959-931-58-2665. Estamos en la Avenida Mariscal Castilla, 1250, costado del terminal hacia el Brain. Pollería El Pechugón, nada mejor que un pollito a la brasa para compartir en casa.